rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día. Buen día, ¿cómo Buen estás? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Luis? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo ¿Cómo bien? Va bien? Luis está más despierto que nosotros, ¿eh? Luis sí. Está más despierto que nosotros porque porque no amaneció con nosotros, seguramente, ¿no? Claro, no, por suerte. sí, totalmente. Pero igual, mi amanecer es temprano porque saben que a veces... Cristina se levanta muy temprano también y 6:30 ya estamos casi con los ojos abiertos. Uh-huh. Sí, claro. O sea que para mí ya esta es la segunda mañana, para ustedes es la primera. Claro, y sí, las actividades de gobierno son así, entendemos que Cristina se levante temprano es lo mínimo que uno le pide a un funcionario público. A un funcionario público, claro. Totalmente. ¿No tenés que contar algún chismecito de que, cómo es digamos, de qué hablan con Cristina en la intimidad? ¿O es otra Cristina? Mirá, de todo, pero fundamentalmente Cristina es una persona que es bastante obsesiva con su trabajo y tiene varias actividades dentro de su profesión y nada. Ayer, esto es una primicia. A ver. Hoy fue invitada a un programa de televisión de una persona que la conoce y tiene un programa en televisión y nada, va a ir, tiene que ir. O sea que, ¿no? Y no por cadena nacional, digamos. O sea, decir que Cristina va a dar una entrevista exclusiva hoy. Y va a dar una entrevista, sí. Ahora vos te das cuenta, Víctor Hugo se la pasa hablando bien todas las mañanas y no tiene esta primicia que estamos teniendo nosotros hoy, que es que Cristina Varela va a estar dando una entrevista durante el día de hoy, había cuenta de su trabajo en los hospitales, seguramente, sí. De su trabajo en los hospitales como fonoaudióloga y de su trabajo y su tarea periodística que tiene en Oídos Mortales, porque esta entrevista es una atención de la reciprocidad que el doctor Donato Spaccavento le hizo el lunes cuando ella lo entrevistó en el programa, ¿no? Cuando estuvo en Oídos Mortales, exacto. O sea que... creo que la audiencia de ambos programas en algún momento se van a aburrir porque o él está en Oídos Mortales siempre o Cristina va al programa de radio o televisión de él. O sea, bueno, habría que hacer una fusión, viste que ahora se transmite la radio por televisión o los programas de televisión también lo transmiten por radio. Y sí, ya cualquier radio baratija se cree que poniendo un par de cámaras puede hacer televisión, viste cómo son estas cosas. Claro, así que bueno, hay que ir pensándolo, por ahí se puede. Quizás, ¿no? Bueno, el sábado péguense una vueltita por aquí que seguramente van a ver algo además no, de escuchar. No vamos a poder, lamentablemente, el sábado, porque ya tenemos otro compromiso en la ciudad de Luján. Bueno, y estar con Cristina, tipo, ¿viste? Como, el Tedeum. ¿Qué tipo ocupado, viste? Tiene que ir al Tedeum. Che, estamos hoy, como todos los jueves, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, haciendo el Enredando las Mañanas. Por supuesto que el comienzo del programa va a tener mucho que ver con lo que sucedió ayer en la calle, en las calles, digamos, de todo el país, plazas de todo el país. Nosotros, como estamos en Buenos Aires, estuvimos en la plaza de los dos congresos, pero probablemente escuchemos testimonios que han grabado los compañeros en otros puntos del país también para que nos cuenten, para tener como una sensación. Aunque uno supone que, digamos, las sensaciones justamente fueron las mismas, ¿no? Aquí, allá, digo, más allá de las idiosincrasias provinciales, locales, me parece que lo que sucedió ayer fue justamente que las mismas sensaciones cruzaron a muchas personas muy diferentes. Uh-huh. En un ratito vamos a estar escuchando algunos testimonios. Estuvo allí laburando Fabián Arencibia de Redeco, Cecilia Litvin de Redeco, de La Retaguardia. Nosotros estuvimos también con audios, y lo que vas a escuchar son voces diferentes de gente, entre comillas, común, digo, que quizás iba a su primera marcha, mucha gente que fue a su primera marcha ayer, a nosotros nos puede parecer extraño, pero a su primera concentración fueron ayer, gente que uno no se imagina en lugares así, y familiares de víctimas, ¿sí? De casos que, increíblemente, con todo lo que se habla de la situación, para muchos pueden ser desconocidos. Así que vamos a andar haciendo eso, por lo menos en la primera hora del programa, porque seguimos convencidos de que el Ni Una Menos no nació ayer, claramente, digamos, en este programa, desde que arrancó, estamos por el programa 304, creo que desde el primer día estas temáticas las abordamos, las seguiremos abordando, pero ayer es cierto que hubo una masividad que aporta seguramente otra dimensión del problema y probablemente una cercanía mayor con arreglar las cosas, ¿no? Vos hablabas de un montón de casos que por ahí increíblemente no son conocidos, y por ahí la pregunta que está bueno hacerse es ¿para qué los contamos los casos, no? Porque me parece que también vemos muchas veces en la tele y... En la tele me parece especialmente, ¿no? Porque tiene esta cosa como de espectacularidad. Muchas veces vemos casos y lo que vemos es un recorte morboso para levantar la audiencia, y tampoco sirve, me parece, ¿no? Porque enterarnos de detalles escabrosos de un caso y pasar a otro y a otro y a otro, la verdad es que me parece que también es tomar el tema como demasiado, no sé si livianamente, pero sí livianamente, porque es livianamente, porque creo que Canal 13 o TN o Canal 9 no se preguntan demasiado por qué estamos contando esto, solo uh-huh. es el momento y el ratito que vende, y cuando dejó de vender ya está. Claro. Entonces claro. Me parece que sí, puede haber un montón de casos que se conozcan y un montón de casos que no se conozcan, pero lo cierto es que no se conoce, me parece que lo que no se conoce y lo que no se piensa es lo que hay que pensar de acá en más, ¿no? Claro, vos decís que... Como intentar pensar de dónde viene tanta uh-huh. Tantos hechos como los que denunciamos. Que ¿Cuál es la raíz de esto? ¿Cuál es, claro, de dónde nace toda esta situación? Y no solo cómo se trata la noticia, sino... no solo que se trate la noticia, sino cómo se trata la noticia, ¿no? Digo, que se hable mucho de esto, quizás no termine arreglando el problema, porque hay que ver cómo se habla de esto, ¿no? Uh-huh. Y creo que por ahí en nuestros medios el abordaje que le venimos dando a esta cuestión, que fue todo un aprendizaje para muchos, porque si bien uno puede contar en los medios que integran la red, gente que participa del movimiento feminista hace muchísimos años, qué sé yo, como puede ser tu caso, Euge, o Nati en Córdoba, y muchos otros seguramente, también en el abordaje de la noticia y con el interés que le damos nosotros a cómo abordamos la noticia justamente, tuvimos que tener todos como un aprendizaje que para algunos resultó más sencillo porque tuvimos clases particulares, pero digo, me parece que hay un aprendizaje general que en otros, que en los medios tradicionales quizás esté empezando a darse a partir de ayer, Luis. Sí, lo que en realidad los medios sabemos cómo lo van a tratar esto. Vinieron fogoneándolo 4 o 5 días, una semana. Ayer fue la gran explosión del acontecimiento mediático. Hoy, por supuesto, lo tienen que tomar porque la conclusión de todo lo que ellos agitaron, el problema es cómo lo van a dejar. Como dicen ustedes, como decís vos, esto va a ir decayendo, y cuando haya lamentablemente un nuevo asesinato por violencia de género de alguna mujer, saldrá otra vez el morbo para decirle lo mismo. Sí, entonces, el punto es que si vos solo contás eso, quedás ahí. Y si después nos reímos de Lubertino cuando sale a denunciar que los huevitos Kinder siguen vendiendo un huevito rosa, un huevito celeste, con juguetes que adentro son absolutamente estereotipados para nenas y para varones, y esto tiene que ver con la raíz del problema, porque digo, más allá de que nadie mata una persona por un huevito Kinder, por supuesto, ¿no? Pero pensar en de dónde viene que las mujeres tengamos que ser de determinadas maneras y los varones tengan que ser de determinadas otras, ¿no? Y que las mujeres seamos consideradas propiedad de alguien en algún momento de... En todo momento de nuestras vidas, ¿no? Digo, o por lo menos así es como piensa la ideología machista, que es la que termina... Bueno, pero también hay que aclarar un poco que nosotros, bueno, lo hemos venido quizá comentando en nuestros medios, en nuestros programas, la total hipocresía de muchos de los que ayer estaban, de los que días anteriores agitaban para ir, y nada, sabemos quiénes son. Es más, muchos de ellos son parte de funcionarios de un gobierno, del Estado Nacional, que otros 364 días del año miran para otro lado y ni siquiera fuerzan la necesidad de que esta ley que se está reclamando, no que se vote, sino que se aplique, ¿sí? Que uh-huh. se reglamente y se pueda aplicar, no lo hacen. Ayer bueno. comentábamos en un pasacalle, frente al Congreso, había una persona que estaba adhiriendo con sus pancartas grandes, con su pasacalle, que era Dulce Granado, que es la mujer del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y no me cabe la menor duda que Granado, que es un violento y fue toda la vida un violento en Ezeiza y le pega y manda las patotas a pegarle a sus enemigos políticos, en su hogar no debe de ser un santo, no debe estar todos los días arrodillado ante la Virgen rezando cuando llega a su casa. Y Dulce Granado pone eso. O es víctima o es un hipócrita. Yo pensé que era publicidad de algún dulce de leche, de tanto pasacalle. No, porque además eran como bastante pintorescos los sí, los, pero los, lamentablemente para quienes viven en Ezeiza seguramente... No tiene nada de dulce. No tiene leche. Ningún sabor dulce. No. Exactamente. Bueno, les propongo escuchar algo de música. Vamos a seguir hablando de la jornada de ayer, porque la consideramos una jornada histórica. Y en todo caso, más allá de lo que hemos venido diciendo, escucharemos algunos testimonios, algunas voces y seguiremos diciendo algunas cosas alrededor de las movilizaciones o en realidad de las concentraciones que se dieron ayer. Hubo marchas y también. Yo quiero decir algo a propósito de la marcha que hizo Unidos y Organizados a Tribunales. Pero arranquemos la mañana escuchando a los franceses o a la francesa de Sass metiéndole un ritmo tanguero a la mañana. J'irai aussi sur la lune. Demain c'est sûr, tu serai. Un fil de ma terre s'abrume et vers elle je me glisserai pour offrir des fleurs à ses dunes, lui dire que je l'aime de plus près. J'irai moi un jour sur la lune, j'en peux plus de l'imaginer. Et quand le soleil m'abandonne, qu'il rougit de me délaisser, je sens le rat de l'auréole m'envahir et me kidnapper. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. J'irai moi aussi sur la lune, pour un échange de secrets. Les siens emballés dans son tulle, les miens au hublot de Noé. J'irai la voir un jour, c'est sûr, et je serai même pas déguisé. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. Moi aussi sur la lune, j'irai c'est sûr monter là-haut. Des baisers semés par nos bouches et des rêves d'humanité. J'irai pour la réconforter, lui dire que je l'aime de plus près. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai c'est sûr un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la voie lactée. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper. Voie Lactée. Así arrancamos la mañana del Enredando, escuchando a Sass. Es más, quizás sigamos escuchándola en un ratito nada más, pero necesitamos un despertador que suene. Monólogo número. Llamarías un teléfono, ¿no? La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además le faltaron tres radios: Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompé con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Creo que ninguna queremos ser otra más, ni no queremos ser una y estamos todas comprometidas en eso. Tenemos que hacernos notar, hacernos ver. Somos todas, no tenemos que ser invisibles y esto queda invisible en la sociedad. Entonces creo que esta marcha hace que esto sea visible a todos. Responsabilidad creo que es de todos, desde la relación que se arma en una pareja y también lo que va sucediendo, lo que no se ve, lo que no se escucha, lo que no se presta atención. Entonces creo que todos estamos comprometidos, todas estamos comprometidas. Considero que este es un movimiento que también puede hacer mucho efecto al cambio de cultura patriarcal. Creo que esa es la idea fundamental. La idea fundamental es el cambio de sistema patriarcal. Estamos en un mundo globalizado, entonces creo que ya el sistema patriarcal no tiene más efecto, tiene que dejar el efecto. Y el efecto que hace es esto, los asesinatos, porque está en decadencia. Considero que al estar en decadencia hace estos efectos. Para mí esto también haber venido me ha conmovido enormemente. Vine sola porque consideré, y estoy conmigo, están conmigo mis amigas y el grupo de mujeres que son realmente amigas. No hay bandera política, creo que somos todas, la bandera es toda, es las mujeres, la bandera es las mujeres, somos las mujeres. Bien, una de las primeras voces que escuchamos de la marcha, ¿no? De ayer, una mujer, lindo lo que decía, ¿no? De que somos todas y que no tenemos que ser más invisibles. Optimista también la compañera, me parece que demasiado por ahí, ¿no? Me gustaría pensar lo que piensa ella, ¿no? Que el patriarcado está en decadencia. Creo que no está en decadencia, creo que lo que sí pasa es que, me parece, ¿no? Humildemente, desde mi lugar, lo que creo que pasa es que hay un nuevo modo de ser mujer, ¿no? Hay una nueva feminidad que está absolutamente empoderada y que se va contagiando y que esto hace que muchas veces las mujeres pongan el freno y digan, no, hasta acá basta. Y me parece que lo que hace el sistema... ¿Vos decís que eso todavía no implica que el patriarcado esté como en un retroceso, como una decadencia? Me parece que no, justamente lo que estamos viendo son las respuestas del patriarcado. Actos de resistencia. Y creo que hay actos de resistencia y que lo que estamos viendo, así como, como muy fuertes son las resistencias al patriarcado y por eso tantos femicidios en este tiempo. Digo, me parece que lo que vemos justamente es esto. Uh-huh. Es que hay una resistencia por parte de las mujeres y una respuesta por parte del patriarcado que está vivito y coleando. Y nah, me encantaría pensar como piensa la compañera que habló recién, me encantaría pensar que está en decadencia y que está en retroceso, pero la verdad es que siento que no. Me parece que hay que pelear mucho todavía y que hay que pelear mucho por cambiar las cabecitas desde mucho más temprano, como para no tener que después trabajar contra las consecuencias, que es mucho más complicado, ¿no? Escuchemos este testimonio, vos decías recién, de una compañera. Me parece que el que vamos a escuchar ahora no es de una compañera, sí. No, que me parece también que en esto de la visibilidad, me parece que esto es lo más importante de la marcha de ayer, ¿no? Que a partir de estas muestras tan masivas se pueda empezar a pensar qué tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿no? Y qué tenemos que hacer cada uno de nosotros adentro de nuestras casas, pero mucho más también qué tenemos que hacer cuando somos testigos de una situación cerquita, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer cuando escuchamos un grito de una persona que está pidiendo ayuda? ¿Qué tenemos que hacer cuando le pegan a un niño? ¿Qué tenemos que hacer? Digo, ¿qué hacemos como ciudadanos cuando es a otro cercano al que le pasa algo, ¿no? Digo, me parece que esto es lo que tenemos que tomar como aprendizaje de ahora en más, ¿no? Digo, para poder multiplicarlo. Digo, hay un montón de personas que trabajamos hace mucho tiempo en esto, pero poder multiplicar que hay que salir a denunciar, que no se puede dejar solo una víctima. Uh-huh. Más voces. Romina, ¿cuáles son los reclamos que vos traes a esta marcha? En sí, los reclamos, bueno, nos unimos al reclamo de que ni una más en contra de la violencia de género y también en contra de la violencia general, ¿no? También estamos a favor de la familia, de lo que Dios creó, del principio y nada, que vuelvan al principio, al amor y a la unión de la familia que se estableció de un principio, ¿no? ¿Y dónde pensás vos que están las responsabilidades, en quiénes, en qué lugares, en qué sectores, para que haya esta violencia contra las mujeres? Mirar, creo que responsables somos todos, porque en sí todos somos responsables de no declarar la verdad antes, ¿no? Esperamos que pasen estas cosas para poder decir, bueno, acá estamos y reclamamos justicia, pero creo que todos somos responsables en volver a los valores y al amor que se estableció, ¿no? A los valores que nosotros creemos que está en la Biblia y que aún mismo la presidencia cuando declara dice, bueno, es la Biblia, lo demanda, pero pues, tenemos que volver y a practicar esos valores y principios. Creo que responsables somos todos porque todos nos callamos hasta que nos toca. Gracias. No, de nada. Cri, cri. Bueno, no tenemos por qué opinar sobre todos los testimonios tampoco. No, pero es interesante igual que aparezca una mirada como esta. Bueno, pero es que eso fue la marcha de ayer. A mí me parece que está bueno igual que Romina vaya a la marcha y que Romina piense que no hay que matar a más mujeres. Digo, eso está bueno, está bien encontrarse con Romina en ese punto, aunque sea chiquitito. Uh-huh. Después, obviamente, creo que estamos en desacuerdo con algunas cosas que plantea Romina, porque además uno conoce ya como el discurso y sabes que empezás a tirar del piolín y empieza a aparecer, bueno, como una posición antiderechos en relación al aborto, como digo, uno sabe que viene atrás de este discurso, Romina lo decía claramente, ¿no? Hay que volver a la familia que se estableció desde el principio. Nada, por ahí en el mismo discurso lo está diciendo, la familia que se estableció desde el principio, la familia no es natural, no es algo, digo, no es un hecho natural que la mujer, el varón se encuentren para tener descendencia, digo, esto es un hecho cultural, lo dice Romina, dice, se estableció, o sea que evidentemente, seguramente Romina está en contra de las familias igualitarias, está en contra de los del matrimonio igualitario, estará en contra de un montón de cosas porque seguramente su fe no le permite otra cosa, pero bueno, uh-huh. A mí me parece que está bueno igual que nos encontremos todos, con Romina también, con las personas ultracatólicas, por ni una menos, es válido, me parece que es válido. Bueno, escuchamos otro testimonio, ¿te parece? En este caso de una de vecinos y amigos de una víctima de un femicidio de hace muy poquito tiempo ocurrido en Campana. Escuchá este testimonio, eran un grupo de vecinos, algunos tenían las remeras violetas no que distinguen las cuestiones algunas cuestiones de género, sino las de Dálmine, la de Villa Dálmine, la del equipo de allí de la ciudad de Campana. Bueno, mi nombre es Claudia Arau, soy de Campana, soy referente del barrio donde vivo, que se llama 21 de septiembre. El 21 de mayo a las 3 de la madrugada nos vienen a avisar que Pamela estaba muerta. Cuando llegamos nos encontramos con que Pamela, el concubino que ella estaba, le metió un disparo en la nuca. Ella tenía nada más que 15 años, esa noche decidió dejarlo. Él la encerró y él tenía la llave de la casa, no podía salir ella. Le metió un disparo en la nuca y ella cae en la cama muerta. Hasta el día de hoy Marcelino Ríos, 26 años, paraguayo. Otro homicidio más en el Paraguay. Está prófugo. ¿Esto fue cuándo? El 21 de mayo a la 1 de la madrugada. A las 3 recién nos vienen a avisar a los vecinos que Pamela estaba muerta. Y ustedes, obviamente, los familiares hicieron la denuncia. ¿Y qué pasó después? Todo esto lo tiene la Fiscalía de Campana. Nosotros estamos pidiendo justicia porque el caso solamente se hizo notorio en Campana. Este es el colchón a donde Pamela estaba muerta. Con un disparo en la nuca. El bebé tiene 5 meses y lo está criando la familia de Pamela. Gracias. Fuertísimo el testimonio de la referente de Campana. La verdad es que el caso de Pamela nos conmovió profundamente porque además deja un bebé de 5 meses. Que por suerte está a cargo de su familia, pero es durísimo, ¿no? Además lo que plantean los vecinos es que Marcelino Ríos, este señor paraguayo, ya tenía 2 causas más por homicidios en Paraguay, ¿no? Uh-huh. Con lo que, bueno, nada, gravísimo, ¿no? Gravísimo. Y Pamela tenía 15 años. Uh-huh. Estamos escuchando testimonios recogidos por Redeco y por La Retaguardia en la marcha de ayer realizada en Buenos Aires en la Plaza de los Dos Congresos. Escuchen este que particular. Brian, tenés un cartel que dice no nos perdonan. Concretamente, tu presencia en esta marcha, ¿qué viene a reclamar? Vengo a reclamar lo que una gran parte del género masculino no lo hace, no asume una mea culpa. Hubo muchos casos a través de la historia que aún no han salido a la luz, no se hacen cargo. Básicamente esto es un sistema patriarcal. Han denigrado a la mujer, pero por historia. Entonces yo creo que este cartel no es un resumen, pero es como, perdón la exageración, ¿no? Pero es como cuando Néstor dijo perdón en nombre del Estado por tantos crímenes cometidos. Esto vendría a ser, salvando las comparaciones, vengo a pedir perdón por todos los hombres que hicieron algo a la mujer, algo muy mal. ¿Y dónde crees vos que están las responsabilidades de la violencia contra las mujeres? ¿En quiénes? ¿En dónde? Este es un sistema patriarcal, este es un sistema que se ha forjado en base a valores que han siempre marginada a la mujer, más allá de que en las últimas décadas han ganado algunos derechos, pero siempre fue un sistema patriarcal y siempre vino, el sistema se vino formando desde arriba, no desde abajo, que es justamente lo que quieren romper. Yo creo que sí, hay un poco de cuota en todos, político, civil. La verdad que no sabría ahondar más el tema, pero yo creo que tienen todos una cuota de culpa, una cuota de responsabilidad, mejor dicho. Gracias, ¿eh? No, está bien. Qué fuerte, ¿no? Sí. Me conmovió un montón lo que decía Brian. Uh-huh. Pensaba en esto de no nos perdonen, ¿no? Y en todas las veces que las mujeres perdonan a los agresores, ¿no? Me parece que ese es un punto como para también conocer, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos ante una amiga o una familiar contándonos que está en una situación de violencia y nos enojamos cuando perdona una y otra vez al agresor y lo último que tenemos que hacer obviamente es es enojarnos, ¿no? Tenemos que seguir acompañando con paciencia, porque esto puede pasar una y 100 veces, ¿no? Y más también. Los agresores piden perdón y juran que no lo van a hacer nunca más y que te amo y que sos el amor de mi vida, y la mujer que está en esa situación de violencia y que está en esa situación de sometimiento subjetivo termina cayendo otra vez en perdonar al agresor, y así es como llegamos siempre a situaciones de más y más violencia, ¿no? Porque siempre va, la violencia va increyendo y el círculo de violencia cada vez se da más rápido, ¿no? Uh-huh. Qué importante que es esto de pensar en el perdón, ¿no? En cómo se hace para poder ayudarnos entre todas para no perdonar, ¿no? Cuando pasa algo, porque es el perdón de algo chiquitito que después empieza como a crecer cada vez más, ¿no? Si pensamos en los... por suerte hay mucha gente laburando en noviazgos violentos con adolescentes, y para empezar a ver esos pequeños signos de violencia que aparecen ya desde muy temprano, y que uno, que después uno escucha las mujeres que llegan a situaciones mucho más graves y que te dicen: yo en realidad me tendría que haber dado cuenta, porque en los primeros años de noviazgo él era re bueno, pero por ahí cada tanto pasaba, y así se, como que si uno empieza como a luchar contra esos pequeñitos signos, ¿no? En lugar de perdonarlos, por ahí podemos como ayudar un poco más, ¿no? A las mujeres que empiezan a entrar en estas situaciones de sometimiento subjetivo. Uh-huh. Más testimonio. No tenía nada que ver con lo que dijo Brian, pero no importa. Pero no importa, me salió por lo de no nos perdonen, que me parecía tan importante como pensar esto del perdón. Estamos aparte reflexionando a propósito de muchas cosas que se nos dispararon ayer, muchas cosas que, por ejemplo, en tu caso, venís pensando y trabajando desde hace un montón de tiempo. Otro testimonio de familiares, el caso de Karen Arias, aquí cerquita, geográficamente, ocurrió. Y vamos a escuchar a su hermana. Vimos un micro que tenía las fotos de Karen, que denunciaba la situación, que tenía la fecha de su asesinato, que fue, insisto, fue reciente. Hace 15 días. Y vimos a una señora a la que claramente reconocimos como su madre, abrazada, llorando antes de subirse al micro para emprender el regreso. Nos acercamos a la familia, preferimos no charlar con la mamá, pero charlamos con su hermana. Yo soy Isabel, la hermana de Karen Arias. Estamos hoy en la marcha porque a mi hermana la mató el novio de un disparo en la cara hace un mes y medio. Está preso, pero queremos que la justicia se ponga firme en la condena que le tiene que dar, porque todavía no tiene un juicio, pero no sé, estamos con todas las expectativas positivas, porque sabemos que la justicia va a poder condenarlo como tiene que ser y que pague lo que le hizo a mi hermana, 16 años. ¿De dónde son? De Ciudad Evita. Llegar a un lugar. Y uno mira la televisión, ve otros casos, y son esas historias que uno piensa que nunca le va a pasar, ¿no? Exactamente, siempre me pregunté y dije: mirá lo que pasa con esas criaturas, y tener que ahora estar presentando algo así o viviendo algo así, la verdad es que es re feo. Entendemos a todas esas familias que perdieron a... los entendemos y sabemos que es horrible, y estamos ahora en esta situación con mi mamá y mi papá, que tratan de salir adelante, de estar bien, que saben que es re duro perder a su nena de 16 años por una persona que no le importó nada su vida. Y bueno, estamos tratando de salir adelante, de estar acá como estamos en esta marcha, para que la justicia se dé cuenta de que no basta de chicas que pierdan la vida por gente, que personas, hombres, que no le importa la vida de los demás. ¿Karen había hecho denuncias previas contra el agresor? No, nunca. Siempre estuvo la relación, no comentaba mucho de lo que ella pasaba. Sí hubieron amigas de ellas que dijeron que ella quería dejarlo, pero no sabía cómo, y tenía miedo. Sí, pero nosotros como familia no lo sabíamos. Y bueno, tuvo la maldita desgracia de pasarle esto y de no haber estado nosotros al tanto de todo lo que ella pasaba. No pudimos ayudar en nada. ¿Se han encontrado con otros familiares aquí de otros casos que quizás desconocían para charlar? Sí, se han puesto con mi mamá, mucha gente en contacto, le han dado números para que ella pueda asesorarse para que pueda estar al tanto de todo lo que tiene que hacer y todo lo demás, han podido estar, digamos, en contacto con ellos. Muchísimas gracias. No, de nada. Hasta luego. Te pido, ¿cómo? Impresionaba la fortaleza de esta familia, ¿no? Tan reciente, yo dije 15 días, era un mes y medio. Un mes y medio hace que este tipo mató a Karen. Uh-huh. Impresionaba la fortaleza de la familia y la organización, ¿no? Sí. Estaban con un micro, con carteles, con los vecinos. La verdad es que, nada, cuánta polenta hay en las familias, ¿no? Para, uh-huh, para luchar. La verdad es que impresiona, porque además, en muchos casos uno se da cuenta que no son familias que tuvieran experiencia de lucha de otras situaciones, ¿no? Uh-huh. Y que le ponen tanto, ¿no? Sabés que a mí me quedó la sensación de que yo siempre pienso que los grandes cambios sociales se dan cuando cuando hay que pelear contra algo para modificarlo, como puede ser, por ejemplo, esto de intentar terminar con la víctima, con las violencias hacia las mujeres. Se me ocurre pensar que la cosa empieza a modificarse o a poder modificarse cuando mucha gente siente que le puede pasar, digamos, ¿no? Que no haya una movilización masiva que trascienda las clases sociales contra la violencia policial e institucional es porque la buena parte de la gente, sobre todo la clase media, piensa que no le puede pasar a su hijo, ¿no? Cree que le puede pasar a un pibe que ande con gorrita, jeans, gastados, remerita y sea morocho, nada más, no a su hijo. Me parece que uno de los grandes mitos en relación a la violencia doméstica es que ocurre en las clases populares. Pero a mí me parece que eso ya ha quedado y atrás. Me parece que, no sí. sé si quedó atrás, pero por lo menos está cambiando, porque uh-huh. porque creo que son visibles casos de situaciones de violencia que bueno, que obviamente no tienen que ver con las clases populares, uh-huh. sino con otros estratos. Vamos a seguir escuchando testimonios. Fabiana Arencibia, Cecilia Litvin, nosotros estuvimos, entre muchos otros, estuvimos en la plaza, pero estuvimos recogiendo testimonios para esta mañana de la red, que sigue con música y que sigue con SAS. Estamos un poco caprichosos hoy musicalmente. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les soukas à Man, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance. Les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh oh oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh oh oh oh oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête tant qu'on a deux héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance. Nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh oh oh oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estoy acá porque me parece que los últimos femicidios mostraron algo que estaba oculto, pero que pasa muy frecuentemente, y que es una violencia contra la mujer, pero que en realidad es una expresión más de la violencia generalizada que vivimos todos los días. ¿De quién crees que es la responsabilidad de la violencia hacia las mujeres? De todos, de las conductas, de todos los seres humanos en el trato diario. Hay que bajar un cambio, vivimos en una sociedad capitalista, un poco acelerada, y que dificulta que nos podamos mirar a los ojos, que tengamos lazos humanos entre las personas. Nos estamos deshumanizando, nos estamos convirtiendo en cosas. Hay que revisar cómo nos estamos vinculando. ¿Te sorprendió la cantidad de gente? Me maravilla la cantidad de gente. Me sorprende para bien. ¿Por qué crees que vino tanta gente? Porque los medios ayudaron a difundir. El poder de los medios, así como cosifica y ayuda a crear vínculos complicados, también puede ayudar a esto. Démonos cuenta de cómo los medios masivos también ayudan, ¿no? Son responsables y ayudan a esto. Bueno, qué bueno que no lo digamos nosotros solamente, ¿no? Que haya cada vez más gente que piensa esto. Esa vocecita que ustedes escuchaban preguntando es la de Cecilia Litvin, uno de los de las tantas personas que integran el equipo de trabajo de Enredando las Mañanas, a la que no nombramos nunca y sin embargo están laburando las tardes y las noches con el material que se genera en las mañanas a través de la radio, entre tantos otros compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos, de diferentes colectivos que andan por allí laburando. Luis, sé que tenías algo para aportar desde allí, desde el estudio León Colboschi de Villa Crespo. Luis Sergio. No. Bueno, seguramente no asumió lo del nombre que le acabamos de poner al estudio que él tiene por allí. Bueno, escuchamos un testimonio más. Tenemos un montón de testimonios. Uno que nos trajo Fabiana de Redeco con Lucila. Escucha. ¿Cómo es tu nombre? Lucila. ¿Qué edad tenés, Lucila? 19. ¿Y vos por qué estás en la marcha hoy? Porque apoyo a todas las mujeres que por ahí no pueden hablar y me parece bien que puedan unirse y poder decir todo lo que... Aparte, no, ya uno está cansado de ver tantas muertes y es horrible que sea ahora una costumbre el morir. ¿Y vos conocés, has tenido dentro de lo que es tu entorno, el cole, algo, situaciones de violencia de género? No, violencia no, pero sí el hecho de por ahí salir al boliche y que alguien te manosee, digamos, eso sí siempre ha pasado, pero por suerte en mi caso nunca tuve. ¿Se habla entre las chicas esta situación? Sí, un poco se habla. ¿Y los chicos qué dicen? Y la gente, compañeros, en contra de todo lo que es la violencia. Bueno, gracias, ¿eh? No, de nada. Estamos ante uno de los principales problemas, ¿no?, de la violencia. Que hay una parte de la violencia que es absolutamente invisible para la mayor parte de las personas que la padecen, ¿no? Lucila recién decía que no había sufrido violencia ni ella ni nadie de su entorno. Solo manoseos en los boliches, dijo, ¿no? Uh-huh. Y es fuerte, ¿no? Que una chica de 19 y que... Una chica con 19 como portavoz de un montón de otras, ¿no? No es que Lucila piensa esto porque Lucila no entendía una parte. Digo, no, la mayor parte de las mujeres... Representa... Hemos sido criadas... hemos sido criadas en un sistema que nos obliga a pensar que nuestro cuerpo está como a disposición de los varones y porque desde muy chiquititas sufrimos situaciones... De violentamiento sobre nuestro cuerpo, ¿no? Digo, yo muchas veces en los talleres hacemos ejercicios con las mujeres y los varones y hay una de las preguntas en un ejercicio que es ¿alguna vez te apoyaron en un colectivo? Y todas las mujeres todas las mujeres responden que alguna vez sí. Todas alguna vez. O sea, todas las mujeres alguna vez hemos sufrido alguna situación en la que algún varón ha avanzado sobre nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento. Chiquitito, grande, mayor, menor, digo, todas las mujeres sufrimos eso. Y es así, es como que está naturalizado. Uh-huh. Y también está naturalizado para Lucila. Lucila cree que esto no es violencia, ¿no? Claro. Y es fuerte esto, porque esto me parece que son como las cosas que tenemos que cambiar, ¿no? Ni hablar de la violencia psicológica, ¿no? Ni hablar de la violencia simbólica, ¿no? De lo que vemos en la tele todos los días, de la violencia psicológica, que es como que va por ahí invisible por la vida, porque si no registrás como violencia un manoseo, imagínate la violencia psicológica o la violencia simbólica, ¿no? Uh-huh. Por eso me parece que lo primero que tenemos que hacer es visibilizar que la violencia no es solo un golpe, ¿no? Uh-huh. Que la violencia es mucho más que eso. Que la violencia, por ejemplo, es un piropo. Porque no, cuando uno habla de piropo, no es que te dice, chau, linda. No, digo. No, no, claro. Más allá de que el chau, linda también te pueda molestar, ¿eh? Digo, también te puede molestar que alguien te diga chau, linda porque te puede dar miedo. En este contexto del que estamos hablando, uh-huh, entendamos que el chau, linda a las mujeres a veces las asusta. ¿No? Uh-huh. Pues viene acompañado de miradas, de... ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que todos igual estamos aprendiendo. Cállate y escuchá. No, bueno, estamos aprendiendo, pero nos faltan algunas cosas para aprender. ¿Qué edad tiene, Nelly? 81. ¿Y qué es lo que la trae esta marcha? ¿Cuál es su reclamo? Mi reclamo es la injusticia que hay que dejen en libertad a todos estos sinvergüenza que maten a las chicas, las violan, las dejan tiradas. Por eso, me solidarizo con las mamás de todas esas chicas. ¿Y dónde piensa usted que están las responsabilidades de que esto suceda? El Estado. Bueno, gracias. No, por nada. Una genia, Nelly. Había mucha gente mayor ayer deambulando por la plaza. Hubo una... ya estás al aire, Luis, cuando quieras. Hubo una marcha ayer. Digo, la convocatoria era a una concentración, pero un sector referenciado en Unidos y Organizados decidió marchar hacia los tribunales poniendo el eje de la situación en la justicia. Yo comparto que seguramente hay algo de la mirada de la justicia y del accionar de la justicia que tiene que ver con lo que está sucediendo, sobre todo en los casos de cuando se hacen las denuncias previas y muchas veces la justicia no actúa como corresponde o no solo sancionando a los violentos antes de que lleguen a cometer un asesinato, sino además digamos disponiendo las medidas de precaución, como puede ser el tener una distancia para acercarse a la mujer, digo, por decir una de las medidas preventivas que puede tomar la justicia, y que muchas veces cuando las dictan no hay un órgano de fiscalización de que esto ocurra. Quiero decir, hay muchas patas del Estado. Haber reducido a la justicia con esa... la responsabilidad con ese desvío de la marcha o desvío de la concentración convirtiéndola en marcha, me parece que fue un intento por quitar las propias responsabilidades políticas. Es decir, lo que intentó hacer la gente de Unidos Organizados, claramente, digo, no hay que ser No hay que tener una visión muy... No hay que ser Einstein para descubrir esto. De ninguna manera, es que, quitar la responsabilidad al Ejecutivo y al Legislativo e ir hacia la justicia con la que teóricamente hay un enfrentamiento interno, teóricamente o no teóricamente, entre dos líneas, una más cercana al gobierno y otra que no. Entonces, como ese territorio está en disputa, pongamos ahí toda la responsabilidad, por supuesto no en los nuestros, sino en los otros. Me parece que un reduccionismo que entiendo que por suerte hizo que la mayor parte de la gente se quedara en la plaza de los dos congresos, cosa que no es un dato menor. Me parece que igual es, me parece que es como un tema importante la justicia, ¿no? La justicia y su mirada patriarcal. Salvando lo que estás diciendo, obviamente, con lo que acuerdo absolutamente, ¿no? Pero no solo la justicia, ¿no? La justicia es patriarcal, la educación es patriarcal, la salud es patriarcal, la seguridad, todas las instituciones que nos atraviesan son absolutamente patriarcales. Y me parece que algunas cosas por ahí, tenemos algunas leyes de donde agarrarnos, pero me parece que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Y creo que la responsabilidad del Estado es como algo que no podemos. Uh-huh. El tema de que todavía no esté implementada 100% la ley de educación sexual integral, creo que es una deuda pendiente y muy importante. Uh-huh. Porque es ahí donde se pueden laburar estas cosas de las que decíamos son como el germen de lo que después lleva ¿Qué ley a casos decías? Tan graves, ¿no? Perdón, me fui un instante. La de educación sexual integral. Uh-huh. Digo, que haya educación sexual integral en todas las escuelas sería un cambio importante tiene que redundar en un cambio importante de cabezas. No hay educación sexual en todas las escuelas del país. No, de ninguna manera. No, tenemos una ley que dice que todos los chicos, desde todos los niveles, desde jardín, primaria, secundaria y terciarios, tienen que recibir educación sexual integral en todas las escuelas públicas, en todas las escuelas privadas. Por eso, hay una ley que dice eso. Hay una ley que dice eso. Lo cierto no se lleva a la práctica. Lo cierto es que está costando mucho implementarla. Han pasado ya muchos años, desde el 2006, y todavía no se implementa. Hay muy poquísimas escuelas que tienen educación sexual integral. Uh-huh. Y además falta, me parece que el gran problema de la implementación de la ley es justamente la capacitación docente, ¿no? Y el Ministerio está haciendo un trabajo para capacitar, pero es muy chiquito todavía. Uh-huh. Es muy chiquito todavía porque hace falta ponerlo en funcionamiento y esto también hay que decirlo porque es importante, los lineamientos curriculares son muy buenos, digo, los lineamientos curriculares son... hablan de perspectiva de género, de perspectiva de derechos, y esto es lo que necesitamos justamente. Me parece que si nosotros empezamos a trabajar con los nenes y las nenas desde que están en el jardín para empezar a pensar de otra manera las relaciones entre los géneros, y me parece que sí, ahí vamos a conseguir un cambio. Uh-huh. Pero bueno, habrá que seguir trabajando. Bueno, último testimonio, creo que lo pasamos todos, no podría asegurarlo de todas maneras, nos quedaron afuera seguro un par de los que nosotros utilizamos anoche en la retaguardia, pero bueno, en todo caso los podrán escuchar en otro momento esos. Último testimonio y nos metemos también con otros temas que los hay en la mañana. Estoy acá porque considero que es importante educar a la juventud, sobre todo a los chicos, sobre el respeto hacia la mujer y también hacia los hombres, ¿por qué no? Me parece que el problema es que perdimos muchos valores sociales de respeto y de convivencia y que tiene que empezar por la educación. Si una nena sabe que tiene que valorarse, respetarse y hacer que también lo hagan los hombres, no pasaría esto, creo yo. ¿De quién es la responsabilidad de tanta violencia contra la mujer? Creo que es en parte de todo. Yo trabajé en una comisaría de violencia de género en la provincia y me tocó atender a mucha gente que venía con problemática y he visto maltrato de parte de las policías, he visto desidia por parte del Estado, porque si bien tienen gabinetes psicológicos con un psicólogo, un abogado y demás, y asistentes sociales que asesoran, el asesoramiento queda en la comisaría y nada más. O sea, fuera de lo que es el trámite o el asesoramiento que le dan en el lugar, no tiene.

mucho la garganta, así que voy a... Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. Podés tomarte una... ¿Quién le cree? A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Yo no dije que no voy a hablar, yo dije... Voy a intentar no hablar demasiado. Pido por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. ¿Te duelen las palabras? ¿Estás un poeta hoy? Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para, un separador. Hay palabras esa que duelen. Palabras, me duelen las palabras. Me duelen las palabras, es para me duelen un separador. Las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, a ver si ahora sí podemos tomar el contacto final con el estudio León Kolbowski. ¿Estás, Luis? Sí, sí. Ah, bueno. Estoy aquí en el estudio Ciclón de Boedo. Ah, bueno, bueno. Me cambió el nombre. Bueno, podemos hacer una compulsa pública que seguramente perderé, ¿no? No, si la haces acá en el barrio, pierdo yo. Seguro. Ah, es probable. Es la única manera en la que podría ganar una compulsa así. Bueno, ¿te quedaste con ganas de decir algo? Decilo y no, sobre la marcha... Y los venía escuchando y en realidad había dos o tres cuestiones que se fueron dando, incluso por las intervenciones y las declaraciones de con quienes ustedes estuvieron hablando. Y yo me quedaba con el tema el patriarcado. Y estaba... El patriarcado viene de patrón, ¿no? Patronus. Es anterior al capitalismo, pero el capitalismo, una de las grandes... genialidades que tuvo es de apropiarse para su beneficio de esa palabra. Entonces hoy el patriarcado viene de patrón. De patrón es aquel que es dueño, que es el tutor, es el guardián. Entonces ya estás hablando de una autoridad y no de pares. Ya está intrínseco en el capitalismo. Y el capitalismo, en ese sentido, tomó una palabra que de por sí representa lo que es el capitalismo. El capitalismo es violento, porque el capitalismo violenta a un grupo de seres humanos permanentemente, en todos los órdenes de la vida. Y le encontraron la vuelta para que el que esté mejor personificado en esa violencia no es solamente el hombre o la mujer como trabajador y explotado, sino dentro de esa sociedad, ¿no? Hablaban ustedes del tema del núcleo de la familia, de volver a la familia. Bueno, ¿qué familia? No, lo decía una de las chicas, una de las voces desde la marcha, No éramos nosotros los que pensábamos en volver a la familia. No, ustedes, por eso digo. Ah, pero ahí está el tema. En el subconsciente está tan arraigado eso, que es decir, volvamos a la familia. ¿Qué familia? Claro. A la familia que el padre es el que manda, es el que pone orden, ¿no? Y la mujer y los hijos son los que tienen que acatar, obedecer. Bueno, la ley no va a cambiarlo, tiene que cambiar el sistema. Quizá en este sistema podemos ir mejorando, aliviando un poco el sufrimiento de tantas mujeres, ¿no? Y de tantas chicas. Pero el problema es en este sistema que vivimos, ese es el sistema que pudre todo esto. Y vos decías de la ley. Yo los escuchaba, en realidad, la marcha, la concentración que se hizo ayer, obvio que estuvo muy buena, pero para mí tampoco fue el lugar adecuado, porque si algo siempre le reclamamos al Congreso, que es que no trabaja, que no hace esto, que no hace el otro, que no... Esta vuelta había promulgó una ley. Ahora el responsable estaba en la Plaza de Mayo o, como dijeron ustedes, en tribunales. Cómo lo aprovechan políticamente es otra cosa, pero también para hacerle entender a esas personas que estaban ahí que a veces hay que salir a reclamar, pero también tenés que buscar el objetivo a quien le reclamás. Totalmente. Porque Ese es el tema. Uh-huh. Acá, justamente, se leyó un documento donde se reclamaba al Estado una serie de puntos respecto a la ley. Bueno, pero el que promulga la ley es el presidente de la Nación, el que tiene que promulgarla y demás, ¿sí? Y el que la tiene que aplicar está en tribunales. Ahora, como decían también ustedes, en una justicia machista, patriarcal y clasista, bueno, la aplicación de la ley hay que exigirla en todos lados. Uh-huh. Una cosita que a mí me quedó también para decir, y cambiamos de tema, Luis, así te podés ir para el Salón de Ate. A mí no me gustó para nada que durante las últimas semanas, cuando tomaron la dimensión de lo que iba a hacer la marcha, un grupo de periodistas, de escritoras, se autodenominaran colectivo organizador de la marcha y hasta elaboraran estos puntos que se leyeron ayer en el escenario. Digo, me parece que está bien cuando a veces ocurre que hay marchas en las que no hay un discurso único, porque justamente ayer no había un discurso único en la plaza. Vos hablabas con uno, con otro, estabas escuchando los testimonios de toda la mañana, no todos decían lo mismo, venían de diferentes palos. Querer atribuirse, como ha sucedido con este grupo básicamente de periodistas que viene laburando la cuestión de género, algunas sí, otras no, otras son como nuevitas y quieren atribuirse un espacio de lucha que no tienen y quieren forzar determinadas situaciones porque no tienen un laburo real y consistente de años. Nada, me parece que no hay que apropiarse de este tipo de movilizaciones masivas. Por cierto que no estamos negando el valor que ha tenido que en algunos medios de comunicación tradicionales algunas mujeres tomaran estas temáticas y se conformaran en columnistas de esas situaciones. Lo que me parece es que también hay que pelear adentro de esos espacios para que no ser solo la columnista, digamos, ¿no? O sea, porque si vos tenés, que es lo que sucede en todos los medios tradicionales, tenés una columna de género porque es políticamente correcto, y después el cómo se dan las situaciones dentro de esa redacción sigue estando todo igual, me parece que no cambia demasiado la situación, solo que eso es políticamente correcto porque tenés una piba que escribe sobre cuestiones de género. Sí. Nada, me parece que la movilización de ayer fue un poco de todos, pero muchísimo más del movimiento feminista. Y es ese mismo movimiento feminista que generó que este tema estuviera en nuestras agendas, en aquellas agendas, en muchos oídos, y ayer en esta explosión, esto no hubiera sucedido sin el movimiento feminista, sin la persistencia de años de mujeres peleando para extraer esta cuestión. Para mí, lo que ocurra realmente y efectivamente para mejorar esta situación, vuelve a depender de ese movimiento feminista, digamos. Que haya o no un aprovechamiento político de las circunstancias, aprovechamiento para bien, para modificar las leyes, para implementar las que están sancionadas, como decía Euge, y no se llevan adelante, vuelve a ser una tarea de ese grupo de mujeres militantes del movimiento feminista que nos trajeron hasta aquí, y evidentemente nos trajeron bien hasta aquí, porque si no, no hubiera sucedido lo de ayer. Sí, sí, sí. No, y para por lo menos de mi parte, para cerrar, ¿no? En función de lo que vos decías, Clarín hoy titula Histórica marcha contra la violencia machista, ¿sí? Uh-huh. Pero sigue manteniendo en sus clasificados, ahora no como rubro 59, otro rubro, la misma explotación hacia las mujeres y la misma violencia hacia las mujeres en su página. Entonces digo, en el sentido que vos hablabas de la convocatoria de periodistas y demás, cómo se maneja a veces esas cuestiones y cómo nosotros tenemos que corrernos de ahí. Uh-huh. Cierto. Bueno, Luis, ¿no? Yo pensaba recién, perdón, una cosita chiquitita. Recién decías, Tevele, el movimiento feminista, tantas mujeres feministas, necesitamos muchos más varones que se declaren feministas, sí, y que tomen la bandera. Sí. Y para eso también necesitamos algunos cambios en el movimiento feminista. Digo, espera. Pará. Me parece que hay, me parece que hay también algunos cambios que realizar dentro de ese movimiento para que se pueda ampliar a que los varones podamos integrarnos. Igual hay una cosa, importante, me parece que es que tiene que ver con de qué hablamos cuando hablamos de movimiento feminista, porque es como que yo diga, en la izquierda no sé qué, y la izquierda no es un bloque monolítico. Y el feminismo y el movimiento de mujeres tampoco es un bloque monolítico. Por eso dije movimiento feminista, porque contiene obviamente gente con la que los varones podemos charlar como vos, y contiene gente a los que los varones somos repudiados cuando vas a intentar. A ver, este chico. Pero yo invito a alguien a participar del movimiento anticapitalista y no me puede contestar. Necesitamos cambios en el movimiento anticapitalista, porque es una heterogeneidad tan increíble. No es que en un sector claro, sí, bueno, seguramente en un sector importante del movimiento feminista también necesitamos cambio. Digo, no acabamos de decir que la marcha de ayer se dio por el movimiento feminista. No tiene nada de malo que podamos hacerle alguna crítica, por lo menos yo quiero decir esto porque lo he vivido en carne propia. Sí. Cuando uno va a espacios donde charlar cuestiones de género muchas veces recibe repudio por el solo hecho de ser varón, cosa que uno en principio entiende porque el varón es visto en general como victimario, pero también lo que decimos siempre, lo que sostenemos siempre, creo que en esto estamos de acuerdo, es en que hay un punto en el que la lucha del movimiento feminista tiene techo si no contiene a los varones, digamos, ¿no? Que es un poco lo que decías vos antes también. Y yo digo, para eso es necesario que parte del movimiento feminista entienda que necesita de los varones para cambiar esta situación. ¿Sí? Bueno, Luis, no te queremos echar, pero te tenés que ir. Sí, ya en unos minutos ya me estoy yendo para. Bueno, ¿y a dónde vas? El auditorio de ATE, allí en Belgrano 2527, porque a las 12:30 se va a hacer por parte de la editorial Metrópolis la presentación del libro La tragedia griega. Siriza dice una oportunidad. Y ahí va a participar Claudio Katz, de Los Economistas de Izquierda, Julio Gambina, del FISIPS, Mario Hernández, que es el compilador de este libro, ahora les digo algunos artículos, y me han invitado también a mí para ser parte de esta presentación, ya que, bueno, también Mario Hernández, que es compañero periodista, escritor, me pidió si le podía escribir unos artículos con mi vivencia en el mes de enero, cuando fue las elecciones en Grecia, que estuve allí. Creo que obviamente es muy fuerte en el caso mío, porque estar en un libro donde hay artículos y notas escritas por James Petras, el gran sociólogo estadounidense, marxista, Stathis Kouvelakis, que también es otro griego que tiene un peso, Antonio Cuesta Marín. Bueno, hay varios personajes que, evidentemente, al lado mío, Claudio Katz también tiene artículos, sí, por supuesto. Che, Luis, ¿y los escritos tuyos, los artículos tuyos son parte de la cobertura que hiciste cuando viajaste allá para las elecciones, o los escribiste para el libro? No, son parte de los que publiqué mientras estuve allí, que también aquí la habían publicado a algún otro medio, las revistas Sudestada y Marcha, creo que también publicó alguno de los artículos. Es nada más una visión de alguien que bueno, se fue, no sé, 8.000, 10.000 kilómetros a ver qué querían hacer los griegos. Bueno, y parece que... Parece que, qué sé yo, que les está, no sé si dando resultado, pero en mi experiencia es que intentaron un cambio, vieron una posibilidad de cambio y ahí lo hicieron, ¿no? Después, bueno, arrancaron y esto es algo que, como lo que estábamos discutiendo el otro tema, no es algo que porque se ganó de la noche a la mañana se resuelven los problemas. Claro. Es así, pero bueno. Está la voluntad y saber si sigue la voluntad política de estos cambios, llevarlo adelante, ¿no? Bien, bueno, Luis, buena suerte. Te vamos a estar acompañando a través de la radio y a las 12:30 quienes todavía puedan o quieran escuchar La Retaguardia, van a poder oír esta mesa que se va a realizar en ATE para presentar el libro sobre Grecia, ¿sí? Así es. Dale, un abrazo y buena suerte. Oh, abrazo grande, querido compañero. Merecidísimo reconocimiento al laburo de Luis en esa cobertura especial que hizo desde Grecia. Che, a propósito, hay un separador ahí que ponemos cada tanto, que de un día que a mí me dolían las palabras, ¿te acordás? Graciela, una oyente, nos dice: buen día, te doy una receta, pensó que era hoy, te doy una receta de medicina indígena para el dolor de garganta, es verdaderamente mágico, yo lo probé, gárgaras con orégano. Ah, mira, sí, yo alguna vez escuché. Sí, yo pruebo esto y me vuelvo... ¿Con té de orégano o con orégano? Bulímico o anoréxico, porque no podría dejar de vomitar haciendo gárgaras con orégano. El otro día también también nos recomendaron, ¿para qué era? Para el resfrío. ¿Qué nos habían recomendado desde Paraguay? Unas cebollas, jugo de cebolla servido, caliente. Sí. Mamita, eso lo entiendo como un atentado. Digo, si quieren que no esté más al aire, díganme. Eso. Si no me soportan más al aire, me lo dicen, yo me corro. No, vos tenés problemas para probar cosas nuevas. Comidas nuevas. Bueno. Bebidas, comidas. No, tengo. Si quieren ayudarme con algo. Sos un poco ahí. Un poquito hincha con algunas cosas. Seguro que cuando eras chiquito no querías tomar el jarabe, por ejemplo. Sos de esos nenes que, ay, no me gusta el jarabe. No me acuerdo, no seguro, recuerdo. Estoy segura, le voy a preguntar a tu mamá. Podemos buscar el testimonio de mi madre. Le voy a pedir el testimonio a tu madre para ver si tomaba jarabe cuando eras chiquito. Ojo, buena entrevista a mi madre sería. una cuestión, si me quieren ayudar con algo, lo que me está pasando hoy es lo siguiente. Volví. ¿Pero para qué pedís la ayuda si después no das bola cuando porque te dicen calculo tomate que esto, un jugo esto de, como de... es más me parece que para esto no me van a dar a nada ver. Para tomar. Me duelen mucho las piernas porque volví a jugar al fútbol después de 5 años. En realidad alguno puede decir, no, pero ya esto ya lo dijiste hace 2 meses. Sí. En realidad volví a jugar hace 2 meses, pero a los 5 minutos dejé de jugar porque mi cuerpo me lo impidió. Ahora sí regresé con todo, sobreviví, voy a seguir jugando los martes, pero tengo un dolor en las piernas por acumulación de ácido láctico que me está matando. Es más, ahora para levantarme, si me quisiera levantar de esta silla, tendría que... Ah, primer problema, fuiste a jugar al fútbol, fuiste a jugar al fútbol, sí, el martes a la noche. El martes. Miércoles... Yo soy de los que a vos te puede doler el primer día, sí, el primer día después o el segundo día después. Sí. Son los 2 días, sí, en los que en general se te desatan todos los dolores. Yo soy de segundo día. Miércoles, ¿hiciste, sí, algún tipo de ejercicio? No. Bueno, error. A ver. ¿Qué error? Y porque tenés que seguir caminando un poco para poder... Pero yo quiero ir a jugar fútbol los martes, no quiero... No, pero vos, si vas a jugar los martes y toda la semana no haces nada, te va a seguir pasando esto. Y hay que sostener un poquito ahí el entrenamiento. Bueno. Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. Porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se hará diamante tu lágrima entre mis cuerdas. zorzal en primavera. En Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción, para que te acaricie un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer, que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amiga, me ofrezco árbol para tu nido. Carito, me recomiendan para los dolores, a ver, espérate, que me recomiendan, ya te digo. No, me dice, tenés que probar cosas nuevas, como dijo Euge, y me aseguran que lo de la cebolla es verdad. Puede ser que ¿quién sea está de acuerdo verdad? Conmigo? ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Eh? ¿Quién está? Graciela, Graciela. Te iba a decir una mujer. Sí. Es, de esas cosas de estar de acuerdo con una mujer, es una mujer. Somos corporativas, igual que los varones. Che, vamos a sumar una voz más a reflexionar a propósito de lo que sucedió ayer, entre otras cosas, y es un lujo siempre recibirlo en Enredando las Mañanas de hoy, desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, al doctor Alfredo Carlos Grande. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Muy bien, acá me están invitando a probar cosas nuevas, no sé qué me están queriendo decir. Por teléfono me resulta complicado, pero en principio sí que sí. ¿Alguna recomendación? Pregunta cuántos son. Bueno, Alfredo, ¿estuviste ayer en la plaza? Bueno, metafóricamente sí, fui desde la 9 de julio hasta una cuadra antes del Congreso. Realmente era muy dificultoso acercarse, inclusive hubo escenas patéticas de violencia entre los que entraban y los que querían salir. Algunos, por supuesto, autos que estaban ahí metidos, el folclore, ¿no? Sí. Pero realmente un desborde total de gente. No sé si alguien se preocupó de organizar algo, limitar el ingreso. Realmente en un momento dado sentí esos suaves aromas de la cancha cuando salía de la cancha de fútbol, que no sabía, no podía ir ni para atrás ni para adelante, ¿no? Fue una convocatoria muy masiva y por lo tanto, bueno, todo lo masivo es encubridor, ¿no? Decíamos, escuchamos un montón de testimonios y en ese montón de testimonios obviamente había mucha heterogeneidad. La gran duda que, o lo que nos importa, digamos, a quienes nos interesa reflexionar sobre estas cosas, no a partir de ayer o a partir de esta convocatoria, sino desde hace bastante tiempo, tiene que ver con qué resultados políticos, qué efectos políticos directos puede tener una movilización tan masiva como la de ayer. ¿Qué te imaginás? ¿Te imaginás algo en este sentido? Mira, acaba de publicarse mi último artículo en Pelota de Trapo. No es que quiera hablar a partir de mis artículos, ¿no? Pero tampoco podría leerlo en este momento. Se llama Ni Uno Más. Y bueno, de alguna manera planteo lo que podrían ser mis... un análisis crítico, ¿no? Yo creo que si hay una convocatoria que está sostenida por todos y todas, desde los medios masivos, desde la OPO, desde el gobierno, vi un cartel del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires con una foto de una Eva Perón muy joven, que decía Ni Una Más. Bueno, eso es patético a mi gusto. Es un uso, digamos, abusivo, ¿no? Es violencia de género. Lástima que no se me ocurrió para el artículo, pero bueno, es la semana que viene, ¿no? Porque realmente para Eva, para evitar la violencia de género, se resolvió con el voto femenino. Sí, uh-huh. Ella estaba instalada en ese lugar. Y me parece realmente que es la estrategia de la derecha, ¿no? Es decir, la derecha se apropia de una causa justa, necesaria, sensible, ¿no? Para realmente lograr estas especies de mayorías absolutas donde la coexistencia pacífica por una hora, dos horas, tres horas, un día, encubre realmente que lo que no hay es un análisis de las causas, no hay responsables directos, es todo como un estado de ánimo, porque, digamos, la violencia de género hacia las mujeres se explica por la violencia de género de los varones, digamos, que un poco sería ese el planteo, ¿no? O sea, la violencia de mujeres con mujeres no está en la superficie, digamos, además de que es significativamente menor. Pero el femicidio, o el feminicidio, ¿no? Uh-huh. La diferencia que nosotros siempre hacemos en Sueños Posibles, es otra cosa. Es decir, acá el tema es por qué el asesinato se ha convertido en una opción tan sencilla. Hoy mismo hay otra noticia en relación a vecinos que se balean. Y eso para mí es la pedagogía del gatillo fácil. O sea, la pedagogía del gatillo fácil, o con toda la forma de gatillo que es posible, ¿no? Porque el gatillo no es solamente el revólver, entendámonos, ¿no? Uh-huh, sí. Esto del gatillo fácil es una pedagogía que empezó, por lo menos podemos poner fecha, con la masacre de Buje, y después hizo su propia escuela, ¿no? Entonces ahora son todos gatilleros fáciles, ¿no? Uh-huh. Entonces obviar que evidentemente el feminicidio es un efecto necesario de la cultura represora y no pensar en la cultura represora como tal, bueno, es para mí absolutamente insuficiente, ¿no? Por otra parte, realmente si uno ve, ayer mientras marchaba tuve reminiscencia de Bloomberg, ¿no? Uh-huh, sí. Porque evidentemente cuando algo es tan masivo, nosotros que somos pensadores críticos debemos, por supuesto, sospechar. ¿Para sospechar qué? ¿Que la causa no es justa? No, la causa es justa, acá no se discute la causa justa. El amor es una causa justa, ahora en nombre del amor se ha sembrado el terror. Entonces tenemos que discutir eso. Ahora, en lo que me preguntaba Fernando, yo creo que nada, a menos que varios funcionarios se suiciden por no haber reglamentado la ley, o varios otros funcionarios se suiciden por no haber dado recursos, o se han enjuiciado la policía por no atender a las denuncias, o los jueces que aceptaron inclusive el avenimiento, que después se derogó. O sea, tendría que haber, si esta marcha realmente tuviera efecto, y tendría que haber una lista de una purga, digamos, de en todos los poderes del Estado, de por lo menos de 1.000 a 20.000 funcionarios, qué sé yo. Ahora, Alfredo, nosotros compartimos obviamente que no se piensan las causas y el germen de dónde viene la violencia. Compartimos obviamente esto de que los responsables quedan como diluidos, ¿no? Todo esto obviamente lo compartimos, y la mirada que esta situación de encontrarte con una marcha rara, ¿no? De como tan masiva y tan y uno pensaba hasta dónde comparto lo que estamos, si el de al lado compartía lo que uno venía a reclamar, ¿no? A pesar de todo eso, igual yo tengo la sensación de que esto nos da como una base para poder luchar mejor, digo, como, bueno, esto de que sea tan masivo el acompañamiento a la causa, me parece que ahora viene la responsabilidad de todos los sectores más activistas y más militantes como de darle contenido, como e intentar como canalizar, ¿no?, los reclamos, pero me parece que nos da como un, bueno, ¿no?, una fuerza importante. ¿Para vos no? Mirá, como vos dijiste, es una cuestión de género, pero no, la verdad que no, porque con esta marcha lo que se logra es separar el femicidio de todo lo demás. O sea, de pronto queda el femicidio disociado, dislocado de, por ejemplo, los desaparecidos en democracia. Sí. Y de alguna manera, ¿por qué no pensar a la mujer víctima de violencia de género, asesinada por su pareja o expareja, también como una desaparecida en democracia? O sea, lo que hace la cultura represora es tomar causas justas, incluso liderarlas, pero separadas, sí, del resto. O sea, esto no tiene nada que ver con esto. Sí. Que yo, el hambre no tiene nada que ver con los, la masacre de Once. Cromañón no tiene nada que ver con los pueblos originarios. Uh-huh. Los agrotóxicos no tienen nada que ver con, este, qué sé yo, la contaminación de las aguas, ¿viste? O sea, nada tiene que ver con nada. Ahora vos pensá la potencia que había ayer, la potencia militante que había ayer, destinadas no a discutir que no maten a las mujeres, sino a discutir que todos vivamos mejor y que todos podamos... Porque la violencia de género, a ver si es claro, no es algo fundante. Si ni el varón ni la mujer nacen para matarse de uno a otro, no habría humanidad, no sé si es claro. Sí, sí. O sea, ahora, el femicidio es como el último, la última estación de un tren que nunca debería haber salido. Claro. Bueno, pero... Bueno, pero lo que... Pero yo también, a ver, en la marcha vi muchas consignas como disociadas, como decís vos, ¿no? Claro. Bueno, ni una menos y chau. Y después vi muchos intentos de unir, por ejemplo, como decías vos, el gatillo fácil con la violencia de género. Bueno, la violencia institucional con, muchos intentos. Sí, digo, yo vi muchas pancartas que unían... Son intentos, lo que pasa que... Que articulaban y ligaban estas cosas. Bueno, como siempre estamos de acuerdo, son intentos. Nada más, intentos, pero intentos que se frustran en la masividad de una sola consigna. Uh-huh. O sea, es como cuando yo era mucho más joven que ahora, que te decían, bueno, no, eso, pero eso no tiene nada que ver, no hables de Vietnam. Vietnam no tiene nada que ver. Claro. Vamos a hablar de que echaran a los obreros en no sé qué fábrica. Claro. Y bueno, está bien, es cierto, pero es una estrategia de la cultura represora, estrategia exitosa. Uh-huh. A ver si es claro. Sí. O sea, yo me puedo reír de un chiste de mal gusto. Eso no significa que yo sea cómplice de la cultura represora, porque mi inconsciente, ¿viste? No, uh-huh. no está formateado a piacere de mis ideas más sublimes si es que supuestamente las tengo. Claro. Pero evidentemente en el inconsciente social, en el inconsciente político, hay un decantado de mensajes crueles, violentos, todo el tiempo, de las más altas autoridades, que se podrían hasta rastrear, ¿viste? En las cosas. Había un cartel que decía, por ejemplo, ni una menos a Cristina, si la tocan a Cristina nos tocan a todos. ¿Qué tiene que ver? ¿Pero qué tiene que ver? Y escuchame, Remo Carlotto, me haces asociar libremente, lo escuché en la radio, diciendo, ¿cómo va a haber femicidio si nuestra presidenta es mujer? Bueno, a ver, empecemos de cero, ¿viste? Porque obviamente que no estamos hablando de que la presidenta sea mujer o varón. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pero sin embargo, sí tiene que ver. Entonces ahí es donde la lucha se esteriliza. Mirá, reconozco que en estos casos se me suele conceptualizar como empedernido, pesimista, escéptico, pero es que soy escéptico, ajá, siempre fui escéptico de la masividad de las marchas. Cuando volvió Perón a la Argentina y todo el mundo fue a Morón, ¿no? Terminó con la masacre de Ezeiza. Sí. Es decir, lo masivo es tan encubridor, es tan fascinante. Hablemos del Mundial 78, hablemos de la Guerra de la Malvina, la plaza que llenó Galtieri. Entonces, acá hay una causa justa, que es las mujeres no pueden, no digamos asesinadas, no pueden ser maltratadas, no puede haber un estatuto patriarcal que tiene muchas máscaras. Muchas máscaras porque muchas mujeres sostienen el patriarcado, pero gozosamente, digamos, ¿no? Así. Los beneficios secundarios del patriarcado son incontables. Se llaman, uh-huh, por ejemplo, bienes gananciales. Bien, entonces, esta lucha, que tiene en lo de ayer un hito importante en ese acuerdo, evidentemente todos los sectores tendrían que tener claro cómo sacar el mayor provecho de sus propios intereses ideológicos y políticos. Uh-huh. Sino no quedarse planideramente en todos estamos de acuerdo... Porque realmente la convocatoria vino de tantos lados. Y al final, finalmente se sumó, cuando ya la cosa era desbordante, se sumó, por supuesto, yo me vi una foto de Macri, una foto de Aníbal Fernández diciendo ni una menos. Uh-huh. Pero por favor, vos te imaginás a Macri con ni una menos. ¿Qué habrá querido decir con eso? Uh-huh. ¿Cuántas van a quedar? Es decir, es muy pesado el tema. Pero claro, cuando uno vive en la retaguardia, como vivimos todos en la retaguardia, aparece una vanguardia como esta, tan masiva, y dice, la pucha, las cosas van a cambiar. Sí, las cosas van a cambiar, pero no por esta marcha. sino en todo caso por lo que podamos hacer a partir de esta marcha. Yo a eso me refería. Anoche con... volví, así en la soledad de mi consultorio, escribí la nota, espero que la vean, es mi humilde aporte al día después de la marcha. Uh-huh. Que cada uno haga el suyo, ¿viste? Che, Alfredo, ¿qué es el tercer encuentro de la gratitud militante que se va a desarrollar este sábado en el Hotel Bauen? ¿Cómo lo explicamos? Bueno, muy brevemente, tiene que ver en parte con esto, ¿no? Yo una vez se me ocurrió hacer el primer encuentro, que fue justamente un 6 de junio del 2013, y era un intento, ustedes estuvieron y... realmente de simplemente encontrarnos, un encuentro, ¿no? Una cosa tan simple como esa, un encuentro donde la militancia de en todas sus facetas, o en todas las que se pueda enterar y todas las que le puedan interesar, porque desde ya puede haber mucho que no le interese, comparta dónde está parado, qué está haciendo, qué está pensando, un encuentro nada más. Uh-huh. Y nada menos, ¿no? Un encuentro donde, por lo que pudimos ver en los anteriores, y supongo que va a ser la misma filosofía, hay un micrófono que circula de mano en mano. Claro. Y en el que diferentes actores sociales y políticos van dejando lo suyo, ¿no? El encuentro lo hacen los que van. Uh-huh. Parece una perogrullada, ¿no? Pero los que van, y cada encuentro tendrá su propio folclore. Claro. Algunos nombres que son los que me confirmaron que van, pero obviamente no tengo la capacidad operativa ni difusión de poner ni todos los que me confirmaron, ni hacer una cuestión masiva al estilo de ayer. Así que bueno, el encuentro lo hacen los que van. Uh-huh. Y el remate de este encuentro es la presentación de mi último libro de la agencia Pelota Trapo, que se llama Cultura Represora de la Queja al Combate. Uh-huh. Y volviendo a lo de ayer, para mí fue una protesta, pero todavía no es un combate, ¿no? Entonces yo discrimino esos tres espacios, queja, protesta y combate. Entonces digo que hay mucha queja, alguna protesta, como la de ayer, y casi nada de combate, ¿no? O sea que de alguna manera el tema es ese, ¿no? No ver no que aumenten las obras del banquete, sino disputar el banquete, cosa que en algunas épocas gloriosas de nuestra Argentina, esa era la discusión, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, desde ya agradezco mucho la cobertura de la retaguardia para el sábado en el Bauen, que estaremos a partir de las 15, a medida que vayan llegando, nos iremos encontrando, iremos charlando y pensando entre todos, y luego, bueno, la presentación del libro, que va a estar Vicente Cito Lema, Diana Mafía y José Schulman. Uh-huh. Si todo sale bien, vamos a estar... vamos a seguir experimentando con la Retaguardia TV. Perfecto, perfecto. Un enorme placer que el encuentro sirva para... Bueno, lo buscamos de vuelta, Alfredo, para terminar con la presentación. En el libro, esto va a ser a las 18, en la presentación del libro Cultura Represora de la Queja al Combate, van a estar Diana Mafía, Vicente Cito Lema y José Schulman, como dijo recién Alfredo, pero en realidad el encuentro empieza a las 15 y tiene como frase de convocatoria: el hambre sigue siendo un crimen. Lo tenemos a Alfredo de vuelta. ¿Sí? ¿Estás ahí, Alfredo? Sí, sí, sí. Algunos de los que van a estar allí van a ser Rubén Dri, Víctor de Genaro, Laura García Tuñón, Julio Gambina. Estoy leyendo de la Gacetilla, seguramente se habrán agregado otros a último momento. Y algunos de estos son los compañeros que me confirmaron, ¿viste? Claro. Yo tenía que sacar en algún momento, había que sacar ese flyer. Y había habido un flyer anterior con otros nombres, y entonces bueno, llegó un momento que tenés que hacer un corte, ¿no? Entonces bueno queda hecha la invitación el próximo sábado en el Hotel Bauen, desde las 15 y hasta las 20, una larga jornada que te invitamos a que asistas y a que participes, porque esto que planteamos, que planteó Alfredo, que plantea en la convocatoria y que nosotros te contábamos habiendo participado de los dos encuentros anteriores, cuando se dice que el encuentro, cuando él dice que el encuentro lo hacen los que van, no es una frase demagógica, digamos. Efectivamente, porque muchas veces se dice, lo hacemos todos, lo hacemos entre todos, es más, entre todos y todas lo hacemos. Pero en realidad, en este caso, el encuentro de 15 a 18, en serio lo hacen los que van allí. Te invitamos a que vayas, a que participes en el Hotel Bauen. Si no vas, si no podés, si no querés, esperamos poder ponerte no una, sino miles de imágenes de lo que esté sucediendo allí a través de la cobertura de la Retaguardia. Y sí, además el que no puede ir siempre puede difundir. Absolutamente. Colaborar con eso, que no es poco, ¿no? Ah, y una cosa más. Yo decía recién, antes de convocarte, requiero de tu capacidad desde el psicoanálisis para esto. Es una pregunta personal, una especie de terapia al aire, si me lo permitís. Vos sos, no sos una persona que esté con los clichés. En general rompés con todo tipo de clichés, así que entiendo que puedo hacer una mini terapia contigo al aire. Hace un ratito yo decía que, para hacer un chiste tonto, dije que mi vieja sería una muy buena entrevistada, y vos sabés que este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos lo hacemos cada mañana desde una radio diferente. Sí. Y mañana toca el turno de La Caterva, y Julián Boxer, que es uno de los conductores de ese programa, quien vos conocés también, me dice: pasame el teléfono que entrevistamos a tu vieja y empezamos una nueva sección. Y la verdad que yo, viste, cuando hay algo inconveniente, no contestás un chat porque estás pensando o porque no querés seguir la conversación. Me pasó eso con Julián porque me dio miedo que la entrevisten a mi vieja. Porque siento que puedo quedar muy mal. Te hace. Siento que puedo quedar muy mal parado. ¿Qué tengo que hacer, doctor? ¿A usted qué le parece? No, pero escúchame, el miedo no es onzo, ¿eh? El problema es que entres en pánico. Mientras tenga miedo, sostenelo. Porque el miedo justamente identifica el peligro, y nada más peligroso que una madre hablando, ¿viste? Claro, una ex esposa es peor, está claro. Es que yo lo que pensé es eso. Yo me imaginé las preguntas a mi vieja, me imaginé la respuesta de mi vieja y dije: no, pero acá no puedo volver a este lugar. Claro, acá el demonio es Julián. Es perverso, sí, ¿no? Claro, sí, lo de Julián es... Que además es psicólogo. Es psicólogo encima. Sí, psicopática, se nota claramente. Totalmente. Pero bueno, sostener el miedo, si entras en pánico, ya sabes, un clonazepam y listo. Bueno, pero vos me podés hacer la receta. Sí, totalmente. Un abrazo, Alfredo, gracias. ¿Qué te puedo cobrar? Nos vemos el sábado. El sábado. Un abrazo, hasta el sábado. El sábado en el Hotel Bauen a las 15. A las 15 nos estamos viendo... allí en el Bauen. Tercer encuentro de la gratitud militante. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tónico usado. En tu cadera, no me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado en la Bombonera. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tónico usado en tu cadera. Porque voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados. Entre colegas, hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre. Thank you.

de la querella de Arroyo Salgado, dicen que no fue un homicidio, sino que fue un suicidio. Che, ya desapareció la en perfil. Tengo que bajar mucho para sí, el Ni Una Menos. Sí, yo en Clarín también tengo que bajar para el Ni Una Menos. Denuncian a Kicillof por los permisos de exportación. Malena Massa dice, yo no quiero 20 años de kirchnerismo. Faltan medicamentos por un conflicto salarial. Sí, hay un paro de los trabajadores de las droguerías, que por supuesto lo que determina es que las farmacias no estén siendo abastecidas. Esto viene sucediendo desde hace un par de semanas y esta semana hubo 3 días de paro en las droguerías, de los trabajadores de las droguerías, que ya comienza a sentirse en las farmacias. Y por fin llegué al Ni Una Menos, las cifras de la violencia de género en la Argentina. Y tira las cifras que dan a conocer siempre las organizaciones a las que nosotros convocamos en el Enredando y en nuestros medios en particular. Te cedo para que vos andes con algún... Mi máquina está muy lenta, te quiero decir. Y entonces tengo problemas. Vos decís tengo que tengo problemas. Que seguir yo. Estoy con problemas para poder... A ver. Tengo una que dice, denunciaban en las fiestas del SIC, que entiendo que es el San Isidro Club, ¿no? El San Isidro Club, el SIC. El SIC es el San Isidro Club. Arengaban a chicas a desnudarse. Pero viste cómo es, Clarín, que mucho no entras a la nota y dice lo mismo que eso. O sea, nada. Sí. No, ninguna reflexión acerca del hecho. Ni Una Menos, pero no reflexionamos por qué, ni qué tiene que ver, ni qué. El culo de la témpera, como siempre. Sí. Tengo problemas con la máquina TV, le seguimos. En Página 12, hoy por supuesto que hubo una cobertura especial en la edición impresa, con las opiniones que determina opiniones de Sandra Russo, de Mariana Carabajal, que es una de las integrantes del colectivo organizador de la marcha que realizó ayer, que se realizó ayer. Y después hay otro tipo de opiniones y, por supuesto, opiniones de recogidas durante la marcha. Está casi todo el Página de hoy dedicado a esta cuestión. En las últimas noticias dice que la esposa de Massa no descarta nada. La esposa de Massa no descarta nada. ¿Qué es lo que no descarta? Es un poco abierta. Muy abierto el título. La afirmación. ¿No? Con juegos y descuentos quieren desterrar el celular de la mesa. Nuevos hábitos. Buscan incentivar la comunicación entre las personas y no interrumpir el momento de la comida. Hay restaurantes que ofrecen descuentos a los clientes que no los usen. Y juegos que castigan al que toca el teléfono durante la cena. Tevele, tengo lugares nuevos para invitarte a comer. Bueno. Cuando no se trata de un mensaje de WhatsApp, es un mail. Cuando no es un mensaje de texto, es una notificación de Facebook. Cuando no es una publicación en Twitter, es una foto en Instagram, esa no tenés todavía. Y si no, cualquier excusa sirve para bajar la mirada y entrar en el mundo del celular, TVL, te quiero decir. Yo sigo leyendo. La secuencia se repite en las calles, en las aulas, en los lugares de trabajo, también en especial en la mesa, TVL, te lo digo. El momento de ignorar a la persona que se tiene enfrente para curiosear el teléfono es un desarreglo de las últimas décadas. Década, bueno, no sé si tanto en nuestro caso, pero no importa. Producido por la penetración del celular en la vida cotidiana. No es una conducta exclusiva de los más jóvenes, ayer mismo le decía a Tevele, para algunas cosas estás viejo. No puedo dejar de unir esto último que dijiste con aquella proposición de probar cosas nuevas. Pero seguí, dale. Bueno. No voy a decir, callate lengua, no quiero hablarte, Vele, no voy a decir nada porque no voy a seguir respetándote al aire para que la gente no se entere de algunas cosas. Tras sufrir la desatención de otras personas en una sobremesa por culpa del celular, se le ocurrió crear un estacionamiento. ¿Qué es esto? A un argentino que vive en Londres se le ocurrió crear un estacionamiento para dejar los smartphones. Son dos cartones de papel que están recubiertos por un diseño de estacionamiento de autos. Allí deben colocarse los equipos antes de sentarse a la mesa. Bueno, voy a poner un estacionamiento para celulares en nuestra mesa, en nuestras camas, en nuestras vidas, a ver si podemos lograr... Sigue la Nación, junto a Clarín, le están metiendo presión a Massa para que se baje de la presidencial y vaya... como parte de un acuerdo con Macri a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que sea candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Massa también le está metiendo presión a Macri, dicen que va a haber una reunión en Córdoba y que están negociando justamente con Macri, que Macri acepte que Massa vaya como brazo del PRO allí en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que sabemos que es la que define los votos. Así que buena parte de la etapa de La Nación está dedicado a esto. Euge, yo sé que te tenés que ir, nos tenemos que ir todos además, pero sacate los auriculares. Listo. Entonces podemos ahora despedirnos con... Porque aquí en el Enredando se escucha. Se escucha cumbia, se escucha tango, se escucha folclore, se escucha rock, se escucha música comprometida. ¿Por qué no se escucha heavy metal? Ay, Dios. Sí, se escucha, no mientas. No, no mientas. Perdón, sí. Yo no escuché nunca. ¿Cómo no? Vos ponés a veces. Alguna vez hemos puesto, bueno, sí. Nightwish, nada más. Y pero sí. Me parece que es el día ideal. Sacate los auriculares. Pero ¿sí? ¿Cuántas veces pusiste una samba, por ejemplo? Muchas, muchas. Qué mentiroso que sos, te hemos ves. Hemos escuchado muchas veces samba. Te ves, sos un mentiroso. Hemos escuchado muchas veces anda. Samba. Sacate los auriculares. Lo rebanco a Boxer con la entrevista a tu vieja. Le voy a pasar una lista de preguntas. Sí, sí, sí. Sacate sí. Los auriculares. Ya me lo saqué, ya me lo saqué. Poné lo que quieras, anda. Nos vamos. Nos despedimos hasta mañana. Y lo que suena por 4 minutos es Megadeth. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Watch him become a god. Watch people's heads roll. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Just like the fight. dedicado a a Romy de La Rioja y a Javi de Córdoba, que son los que más o menos sé que me pueden bancar en la lección musical. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.